Y desde la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también desde nuestra red latinoamericana ALER, nos ocupamos de este encuentro que han tenido esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, donde ambos se han manifestado como aliados para combatir al socialismo en América Latina. Y también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que va a proponer que Brasil sea su aliado extra OTAN en la región. Para hablar del tema y para conocer las implicancias, estamos en contacto telefónico con Carlos Pereira Mele. Él es analista geopolítico, director de Dossier Geopolítico. Hola, Carlos. Pepe Fruto desde Farco y Ale lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Buen día. Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, ¿qué significa esta señal que han dado Jair Bolsonaro y Donald Trump para América Latina? Es importante este análisis que debemos realizar porque también debemos comprender las realidades del mundo en la que estamos insertos y allí debemos ver este encuentro. En primer lugar, de mayor a menor podemos decir lo siguiente. El retroceso que está sufriendo Estados Unidos en el mundo y que también ha sufrido en los últimos años en América ha sido muy, muy significativo. Con la llegada de Donald Trump se ha intentado restablecer ese principio de dominio. Lo hemos calificado en Dossier Geopolítico como una nueva implementación de la vieja doctrina Monroe para América, para los americanos, que se ha basado en dos o tres elementos clave. Uno ha sido instrumentar el poder de fuego del que le llaman ahora el sistema judicial en toda América, mediante lo cual ha desplazado numerosos gobiernos que le son resistentes a su política. Por otro lado, las presiones económicas a través de los organismos, y por otra arista, el tema de la seguridad y la defensa, que se ha visto implementado en todo el continente, y esas han sido las tres patas de esta nueva reafirmación. En el ínterin han empezado a surgir además conflictos en toda la región, políticos no solucionados, y que han dado la aparición de estos extraños personajes, como son el señor Jair Bolsonaro en Brasil, que de tener un 2% de intención de voto termina ganando con casi el 60%, ¿no? El punto de la votación. Pero todo esto no hay que darle tampoco el dramatismo que supuestamente esto transmite. En primer lugar, es cierto que el presidente Bolsonaro ha ido con una agenda clara y concreta de alinearse totalmente con Estados Unidos. Ahora bien, esa alineación me parece que es más de Bolsonaro que del poder profundo brasilero. Eso debemos también aclararlo. El poder profundo brasilero está representado por los grandes grupos empresarios y por los sectores fortísimos de las Fuerzas Armadas, que en el fondo son los que tienen una posibilidad de veto o no veto a las acciones que tome el presidente Bolsonaro. Digo esto porque antes de su asunción, durante campaña, él dijo de que habría que prácticamente no solamente rodear Venezuela, sino que invadirla. Inmediatamente que asumió, empezaron a circular esas versiones. El vicepresidente en ejercicio, un general, Morao, dijo: no vamos a invadir Brasil a Venezuela. E inmediatamente el presidente Bolsonaro retrocedió en esos planteos. Y este ha sido uno de los puntos más importantes que se ha tratado en esta reunión. Justamente se pusieron de acuerdo en seguir sosteniendo esta ficción de un pseudo presidente autonombrado que es inexistente desde cualquier punto de vista que se lo quiera analizar, además no tiene el apoyo de la comunidad internacional, como se dice, sino de algunos países y fundamentalmente en este caso de Estados Unidos y de Brasil, países importantes, no hay que no hay que desconocer ese punto. Pero bueno, en este punto no se pusieron de acuerdo porque el presidente Trump siguió adelante con su retórica de que tiene todas las hipótesis sobre la mesa y la última es el de utilizar la fuerza, y en este caso Bolsonaro guardó un prudente silencio. El otro punto que es de vital importancia para algunos sectores empresarios brasileños es que Estados Unidos le autorice a ingresar a la OCDE y que a través de ello poder obtener mejores beneficios en compra-venta de productos norteamericanos. Y esto tiene mucho que ver con la temática de lo que se realizó hace poco tiempo atrás, que es la venta de Embraer, la principal empresa aeronáutica de Brasil y de Sudamérica, al grupo Boeing. Y en eso estaban muy fuertemente interesados. Bueno, parece ser de que en eso ha habido un acuerdo. Lo comitrágico de todo esto es que en el interín le surgió el terrible problema a la Boeing, que la ha desmantelado a nivel internacional con el problema de su Boeing 737 MAX 8 y 9, que ha hecho que sus acciones cayeran estrepitosamente y que se cortara la línea de compras de esas máquinas, lo cual ha sido un golpe durísimo. O sea, realmente la compra de la venta de Embraer a Boeing en este momento es una situación muy, muy complicada para el Estado brasilero. Y otro punto que sí acordaron es la participación de Estados Unidos en la base aeroespacial de Alcántara, desde donde se lanzarán satélites de tipo comercial. Interesante este punto para Estados Unidos porque va a ser Alcántara es una base aeroespacial cercana al Ecuador, lo cual permite facilidad en los lanzamientos espaciales. Por eso la Unión Europea tiene la base en la Guyana Francesa, que le facilita también todos sus lanzamientos al exterior del globo terráqueo. Bien, allí se han puesto todo de acuerdo. El problema que yo también veo que muchas veces una cosa son los gestos y los ritos y otras cosas son las realidades. Simplemente para recordarle a la audiencia de que en su primer momento el presidente de Estados Unidos mantuvo una cordial amistad con Emmanuel Macron, se hablaba de acercamientos profundos entre los atlantistas, etcétera, etcétera, y bueno, eso en la práctica no se traduce en pactos concretos. Eso no se traduce en pactos concretos. Y además, este tema de la incorporación extra-OTAN, también la Argentina ha sido extra-OTAN, debemos recordarlo. Durante el gobierno de Menem, eso fue el gran logro de política de seguridad y defensa que hizo el gobierno menemista. Y que acá también va a tener con mucha seguridad una fuerte resistencia en las filas de las Fuerzas Armadas. Las filas de las Fuerzas Armadas siguen teniendo un proyecto de que Brasil es el Hinterland o el corazón de América, de Sudamérica, y que tiene que tener un poder propio para poder negociar las situaciones globales que se están planteando en este siglo XXI, que es un mundo multipolar con tres poderes centrales muy fuertes, que es Washington, Pekín y Moscú. Y en eso los militares la tienen muy clara esta situación. Por lo tanto, participar de un organismo como la OTAN, que hemos visto que es simplemente el brazo ejecutor de las políticas de Washington en Centro Europa, que simplemente son herramientas que para azuzar a Moscú y que en la práctica vienen siendo todas derrotadas, como lo hemos visto en el caso de Ucrania, y que hace poco se ha cumplido los 5 años de la reincorporación de la península de Crimea, es un hecho irreversible ya que Crimea queda para la Federación Rusa. O sea, me parece que tampoco es un gran beneficio que puede lograrlo. Por lo tanto, esta esta reunión muy interesante entre dos personajes que se tienen admiración más uno sobre el otro, me refiero a Bolsonaro sobre Trump, es una alineación de tipo ideológica en la que concentran los supuestos valores de la derecha y que en definitiva todavía tienen que pasar por el tamiz del Estado profundo norteamericano y del Estado profundo brasilero. Y en ese caso veremos qué realmente termina de todo esto. En definitiva, siempre recordemos que las cumbres y las reuniones son poco efectivas si luego no se concretan con actos y además con pactos y con acuerdos serios y concretos firmados y que se establecen en términos perentorios. En este caso ha sido un acercamiento de dos personajes que especialmente Bolsonaro admira a Trump, admira toda su política, pero estamos viendo que en América ya los vientos empiezan a ser distintos. El presidente López Obrador ha logrado que Estados Unidos empiece a rever su política anti-inmigratoria, haciendo nuevas fórmulas para impedir el problema migrante a Estados Unidos. Hemos visto que han tenido que recurrir, que eso no es poca cosa, viajar el cuñado o yerno de Trump a verlo a López Obrador para negociar esto. O sea, en el mundo latinoamericano empiezan a revertirse todas las situaciones que parecían que son irreversibles. Y igual que irreversible parecía hace pocos días atrás que ya caía el gobierno venezolano, y en la práctica hoy este presidente fantasmagórico llamado Guaidó no sabe cómo seguir adelante con esta fantochada, empieza a perder influencia dentro de sus propios seguidores, sin olvidarnos de que este señor Guaidó no representa la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque solamente dos partidos de los cinco partidos opositores lo han aceptado como a ese presidente interino o a cargo, de esos títulos extraños que tiene, que en definitiva no tiene ningún poder real, no tiene el imperium sobre el territorio venezolano. Síntesis para mí, esta es una reunión en la que se ha hecho mucho de imagen, se ha hecho mucho de gestos, pero que en el fondo todavía acá queda mucha tela para cortar y para ver realmente si se logra algún tipo de acuerdo profundo, importante. Por ahora está todo todavía en papel mojado, veremos cómo continúa esta película. Carlos, de todos modos, para usted esto no acelera los tiempos de un desenlace sobre Venezuela, como muchos especulan después de la reunión. No, porque en la misma reunión allí Bolsonaro hizo silencio por el foro con el tema de una intervención directa militar sobre el gobierno y el territorio venezolano, que es una de las principales hipótesis que plantea y que levanta como bandera la administración de Trump, como que es una de las alternativas que tienen. También ha dicho Trump que todavía le falta aplicar muchas sanciones más fuertes al gobierno venezolano. Pero en definitiva no está en la mesa, y es evidente que no está porque luego del lanzamiento de este, yo ya le he puesto un nombre muy específico, el dron Guaidó, un aparato que se maneja control remoto y a distancia, se ha ido desinflando esa hipótesis, porque después del 23F no ocurrió lo que iba a ocurrir, gigantescas manifestaciones en todo el país pidiendo la caída de Maduro, el ingreso de esa supuesta ayuda humanitaria, que sabemos que no era tan ayuda humanitaria, sino que iban a ingresar elementos desestabilizadores del gobierno, y ahora nos encontramos y hemos visto en los últimos días una situación que a los engañados de las Fuerzas Armadas que se, digamos, desertaron de las Fuerzas Armadas y se dirigieron a la República Colombiana, en las últimas horas la ACNUR, o sea, la Oficina de las Naciones Unidas para Refugiados, les ha pedido que se retiren de ahí, que busquen alguna otra alternativa donde ubicarse, cómo trabajar, cómo vivir, porque ellos no les van a dar más sustento. Y esta gente desesperada, en videos que están circulando oficialmente, piden al presidente Guaidó que se les haga presente y que les dé las garantías que les había ofrecido en su momento si se sublevaban y desertaban. O sea, estamos viendo que realmente se están desmantelando muchas de las acciones que se planificaron y se organizaron, pero que no pudieron lograr los objetivos que se habían establecido en su momento, que fue a partir de una supuesta concentración humana con un concierto musical que no logró la concentración que esperaban, luego el ingreso irrestricto de cualquier forma por las fronteras colombianas venezolanas de la supuesta, entre comillas, ayuda humanitaria, y eso acompañado con una sublevación de tropas y sublevación de poblaciones en el interior. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, el señor Guaidó es un fantasma que vuelvo a reiterar, recorre América con la sombra de la subsecretaria de Relaciones Hemisféricas del Departamento de Estado atrás de él, o sea, prácticamente una cosa inexistente, porque en la práctica el gobierno sigue estando en manos del señor Maduro. Todo esto es así de claro, y por supuesto que de esto han tomado nota evidentemente todos en América. El silencio, es muy importante el silencio que está teniendo el Grupo Lima, es muy importante el silencio de la mayoría de los organismos internacionales que no lo han apoyado ni lo han reconocido a Guaidó. Y bueno, y esto se ve reflejado en la política exterior de Brasil también, porque sabe que no puede hacer una intervención de esa naturaleza porque también va a tener un grave problema con otros socios importantes que tiene, y fundamentalmente uno económico que se llama China. O sea, ellos han sopesado evidentemente los valores de ganancia y pérdida, y allí es por ello, y más posicionamiento de las Fuerzas Armadas brasileñas, que no quieren participar de ninguna intervención militar en la República de Venezuela. Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, analista geopolítico al que siempre consultamos, le agradecemos muchísimo este contacto con Farco y con Aler. Muchas gracias a ustedes por convocarme, espero haber sido claro y concreto sobre este punto. Le agradecemos mucho, hasta luego.